Section 33 of Doña Perfecta. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Doña Perfecta, by Benito Pérez Galdós. Esto se acabó. Es cuanto por ahora podemos decir de las personas que parecen buenas y no lo son. Madrid, abril de 1876. End of Doña Perfecta, by Benito Pérez Galdós.